Radio Casu presenta el siguiente programa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Drone Celebration. Acá Francisco Badano y mi compañero Patricio Lerma. Bueno, buenas noches, muchas gracias por estar escuchando a todos. Así es, gracias por escucharnos nuevamente, como todos nuestros domingos. Gracias a la CASO, al Centro de Arte Sonoro, a Radio CASO y a la Casa Nacional del Bicentenario, como siempre, por el espacio que nos dan. Hoy tenemos un programa súper interesante con dos entrevistas increíbles. Vamos a hablar largo y tendido con Steven O'Malley de Sun, KTL y muchísimos otros proyectos, amén de tocar solista, como se presentó el año pasado en Buenos Aires. Y vamos a hablar con Mariana Pelliejero y Paula Elgarrista de Flavia, dúo que desde Mar del Plata están haciendo unas investigaciones sonoras súper interesantes. Sí, estuvimos hablando un rato con Flavia y la verdad que encontramos también muchos puntos de conexión entre trabajos como los de Alvin Lucier, porque también tiene algunos trabajos desarrollados donde investigan sobre las frecuencias de la ionósfera, que era algo que hacía Alvin con las antenas, que bueno, a la vez Alvin también tocó con Stephen O'Malley, así que el contenido del programa bastante conectado en todos los puntos. Así que bueno, vamos a pasar ahora a la entrevista de Flavia, que la verdad que tiene muchísimo contenido muy interesante para contarnos sobre lo que hacen ellas, que tienen una visión como bastante, digamos, de los inicios de la experimentación, porque trabajan con cintas de forma artesanal, no con loops digitalizados, sino con cintas cortadas y loopeadas, así que nos pareció que tenía conexión con también los artistas por los que pasamos el programa pasado, como Paulino Oliveros, que encaraban un poco la experimentación a través de los cortes de cinta, y ellas lo hacen así, más allá del concepto de cortar y editar un loop. Ellas tienen las cintas y trabajan directamente con las cintas, cosa que quizás ahora no estuvimos viendo mucho, digamos. Si bien está el concepto del corte de cintas llevado a los desarrollos digitales, pero con la cinta verdaderamente materializada no habíamos visto, así que nos parecía que estaba buenísimo lo que hacían ellas y de otras también investigaciones con sonidos propios de Mar del Plata, que es donde son ellas, y muchos sonidos de tanques del puerto y de ambientes marítimos que también estaban muy buenos. Lo volvía como muy conceptual el proyecto. Bueno, entonces pasamos a la entrevista de Flavia y después vamos a escuchar un poco de su música. Flavia, Mariana Pelliejero y Paula Elgarrista nos van a contar un poco de qué va toda su búsqueda sonora. Así que, bueno, con mucho gusto las saludamos. Hola Mariana, hola Paula, ¿cómo están? Hola, gracias por invitarnos. Buenísimo. Bueno, gracias por ser parte de nuevo episodio de Drone Celebration. Estuvimos escuchando varios de sus trabajos, nos pareció súper interesante y la verdad que encontramos muchas conexiones con otros artistas que van a salir también en este episodio, que bueno, ahora les quería preguntar. Pero primero les queríamos preguntar un poco, inicialmente, cómo surge el proyecto de ustedes, de dónde se conocen, dónde empezaron a trabajar juntas, y si tienen su formación, digamos, si estudiaron, digamos, carreras académicas, o surge un poco ahí de la autonomía de cada una. Nosotros nos conocemos hace mucho, en realidad, y si es específicamente, digamos, a lo sonoro, hace menos tiempo que arrancamos haciendo cosas juntas, pero bueno, ya nos conocemos hace mucho. Mariana se vino a vivir a Mar del Plata y ya de antes nos conocíamos, pero bueno, yo estando en Mar del Plata, ella está acá en el Mundo Dios. Y digamos que nos hicimos amigas por conexiones musicales. Sí. Como que hablando de música nos reentendimos y nos hicimos amigas realmente desde ahí. Sí, desde mucha conexión. Mucha conexión con la música. Ninguna haciendo nada relacionado, digamos, pero después, cuando ella se vino a vivir a Mar del Plata, en este centro cultural, no lo llamaría centro cultural. Mundo Dios es un espacio contemporáneo que hace 10 años en el puerto. Bueno, en este lugar pasaron muchas cosas, más que nada está destinado así como a las artes visuales, pero bueno, la música obviamente que forma parte. Bueno, es como que acá, yo me vine a vivir acá y Pau se fue a vivir a Noruega, hace 3 años volvió y se quedó, y en ese momento empezamos a hacer música juntas. Ahí se dio el proyecto musical más sí, particularmente, sí, sí, digamos. Concreto, como con más forma. Claro, ustedes igual se dedicaban a otras disciplinas, digamos. Creo que yo soy DJ, Y acá, o sea, nací en Mundo Dios, pasando música, y obviamente que era un contexto muy propicio para también hacer sets más experimentales, ¿no? Música para bailar, sí, o para cantar, ¿no? Pero con mucha libertad porque, bueno, acá había muestras y se daban fiestas muy particulares, como un ambiente muy bueno. Así que me dediqué a eso, pero como que siempre quería incluir cosas, grabaciones de campo, hasta que cuando me fui de viaje empecé a grabar sonidos con una Zoom, y ahí empecé a incorporarlos en mis sets como más ambientales, pero no me despegaba de lo que sería más de DJ. Pero después empecé a trabajar otras cosas, y con Mariana Isi, cuando volví, a ella le habían propuesto musicalizar una performance de danza contemporánea. Me dijo si queríamos hacerlo juntas, y ahí ya empezamos. Ahí arrancamos con un micrófono, okay, de contacto. Sí. Claro, porque yo vengo de las artes visuales, yo estudié Bellas, sí, Artes, me dedico un poco más, o sea, como que siempre me dediqué a eso, pero en algún momento empecé a ingresar como lo sonoro en la obra, y hace un par de años como que trabajo un poco el sonido y la parte visual, como que se va cada vez juntando más, y yo venía trabajando en eso, entonces es como que, bueno, en estos últimos años nos juntamos y se mezcló ahí, más que nada, es como una música visual la que hacemos, más que nada. Sí, sí, seguro, tiene muchísimo de eso por el tema de los ambientes, creo que generan esa imagen en la cabeza, en la percepción del escucha, ¿no? A mí me pasó que generalmente pasa con, bueno, no generalmente, pero en la mayoría de lo que es el arte sonoro o el ambiente o lo que es esos trabajos de micrófono de contacto, no sé, los podés jugar a que están bien o está mal, pero salen. Lo que me pasó con ustedes fue que tenía, que generaba mucha atención lo que sucedía en las grabaciones, digamos, como que llamaba la atención y que invitaba a escuchar, digamos. Hay algunos otros, quizás artistas, que pueden llegar a, lo podés poner medio de fondo, medio atrás, y no te genera ningún interés en particular, pero lo que escuché de ustedes era como que constantemente me mantenía atento a ver lo que iba pasando. Y bueno, ya que hablan del tema de Mar del Plata, me parecía interesante porque ustedes toman muchos elementos del contexto del puerto y del contexto de lo que es la ciudad para incluirlo en sus obras. Está buenísimo porque la verdad que Mar del Plata es una ciudad muy, muy particular, puede llegar a parecer como muy solitaria y muy cinematográfica también. ¿Quieren contar un poco cómo es el proceso este en que empezaron a meterse en el puerto y a hacer estas grabaciones? Mira, cuando empezamos con lo de los micrófonos de contacto, que los empezamos también a hacer, bueno, a ella le salían más, en realidad yo traté de hacer, pero no me salieron muy bien. Pero bueno, que empezamos a probarlos, empezamos a probar en realidad en el puerto, que Mundo Dios está en el puerto, ¿no? Entonces si cruzás enfrente ahí tenés un montón de paisajes de barcos abandonados, caños, metales, y empezamos a probar ahí, y hubo particularmente un par de grabaciones que nos llamaron mucho la atención, como que eran, le pusimos Puerto Lunar, como unos sonidos súper extraños, sí, y ahí sí, nos copamos y dijimos, bueno, vamos a hacerlo bien, como que directamente vamos a buscar más cosas. Y un día nos fuimos, también con baquetas, y estuvimos como percutiendo un montón de tanques, de cosas que hay ahí, y ahí arrancamos, ¿no? Sí, ahí arrancamos, sí. Y se nos ocurrió con eso que en realidad podríamos también ir a una herrería, porque nos había gustado tanto lo que estábamos teniendo ahí, que, y bueno, ahí surgió el proyecto Borneo, que directamente fuimos a una herrería y surgió todo este proyecto, que la verdad que está buenísimo. Ahí es donde surgió esto que descubrimos nosotras, ¿no? Obviamente, del sonido inaudible, de cuando empecemos a darle con una baqueta a un hierro cóncavo y la grabadora seguía sonando algo que nosotras ya no escuchábamos. Y eso reimpactó y empezamos a grabar muchas grabaciones así inaudibles, que son las que después usamos cuando tocamos en el Mamba y con grabaciones arriba y sonidos que hacían. Esto lo de Borneo lo presentaron, sí, ahí en el Mamba, pero hay una grabación, digamos, previa a eso. ¿O fue para esta presentación, digamos? No, fue en realidad para el... No era el concurso, pero digamos para que habíamos aplicado para Atom. La convocatoria. Claro, la convocatoria. De audiciones, sí. Nosotros ya habíamos arrancado con el proyecto, y ya teníamos los sonidos, y estábamos en esa búsqueda experimental, y bueno, surgió esta convocatoria y se nos ocurrió que en realidad podríamos trabajar con esto. Lo que pasa es que, digamos, toda esa investigación y ese trabajo de campo en la herrería y en el puerto constituye un poco lo que es la base para después cuando tocamos en vivo. Claro, y bueno, te hago una pregunta con respecto a esto, porque lo que estaba viendo un poco de los procesos, por lo que leí, son procesos bastante analógicos y tienene el uso de cinta. Este trabajo que tiene, que se llama Teoría del Bucle, Congelamiento del Bucle, que es un loop de un piano pasado por una cinta. Sí. ¿Esto después cuando lo llevan en vivo, cómo lo llevan? ¿Lo llevas tipo digitalmente o lo pasás de alguna forma analógica también? Esto todavía no se presentó en vivo. Claro. Porque este es un proyecto nuevo que empezamos a hacer ahora en este momento de cuarentena. Es súper actual. De hecho, tenemos un proyecto de seguir grabando y de grabar un disco así, mezclarlo, masterizarlo, que no tenemos nada en ese formato. Estamos como en esa investigación. Acá en el estudio tenemos un piano, entonces grabamos directo en la cinta. Sí, eso es directo. O sea, la grabación es directa, sí. Es analógica. O sea, por un micrófono que lo ponemos adentro de la caja del piano y va directamente a la cinta. Después vos lo que decías, lo que hacemos en vivo, obviamente que va por una consola y eso lo grabamos en una placa de audio de una grabadora. Pero no, pará, pero no, el boquerón sí, hicimos la grabación en la cinta. Sí, y lo llevaron la cinta, digamos. Llevamos la cinta, tocamos con la cinta. Sí. De hecho, bueno. Congelamiento del Bucle, cuando lo hagamos en vivo, va a estar la cinta. Claro. Tiene que estar la cinta, porque sí. Hasta por ahí Pau, que es la que maneja la cinta, cambia cintas en una misma pieza, saca una cinta, pone otra. Entiendo, sí, eso está muy bueno, esos procesos, que bueno, el programa pasado hablamos mucho de Paulino Oliveros y de estos procesos con cinta, y la verdad que no se ve gente, digamos, como presentándose con cinta, porque obviamente que hay procesos con tapes y con cassettes, termina siendo un poco lo mismo en otra escala, pero como las presentaciones como cinta, lo que era antiguamente, no, yo por lo menos no vi en vivo, está bueno eso. Y les quería hacer una consulta también, ya que estamos hablando un poco de los procesos de grabación y los procesos creativos, habíamos estado escuchando también el disco o este trabajo que tienen Azul, Mar del Mundo, y nos causó también como mucha similitud al trabajo de Alvin Lucier, porque Alvin Lucier también había construido estas antenas que captaban las ondas ionósferas. Está buenísimo eso, quiero encontrar un poco cómo fue el proceso de este particular, porque no sé cómo hicieron para captar las ondas. Mira, yo tengo una persona, mi primo, que es como una especie de genio que hace todo, y yo en ese momento me copé con esto de, quería investigar eso, radiofrecuencia, no sabía bien qué, pero llevo esto de lo inaudible también, sí. De alguna manera, y el infrasonido, y no sabía cómo resolverlo, y le pregunto a Manuel Vicente, ¿cómo se podía registrar eso? Porque me daba, o sea, llegaba a investigaciones y por ahí había un submarino con una cosa enorme y yo decía, ¿cómo voy a poder acceder yo a eso? Le pasé un montón de info a él y él hizo ese dispositivo. Es esto que es acero, ¿no? Esto lo hizo, viste, con el do it yourself, con D, o sea, con todos estos diagramas. Sí. Se bajó un diagrama, se llama Explorer E202, volumen 1.1. Receptor VLF portable, y tiene un rango de espectro de 3 Hz a 10, más 3 dB. Y bueno, yo le había pedido que le ponga, o sea, una entrada que compré amplificador para poder grabar, y él construyó eso. Yo en un momento lo usé para una investigación, me fui acá a las sierras, y bueno, grabé después con una antena, y después nos copamos nosotras dos para hacerlo también, para incorporarlo con Flavia. Entonces empezamos a utilizar esas grabaciones que presentamos en Mar del Mundo. Y vos tenés que captar, porque eso te capta, pero después tenés que pasarlo a través de un sistema que lo amplifique y que lo traduzca a nuestra percepción. Claro, eso ya lo, o sea, de ahí ya directamente hay un preamplificador, o no sé técnicamente cómo explicártelo, pero ya directamente hace esa conversión. Y claro, ya queda grabado en la grabadora en formato audio, digamos. Claro. Entonces claro. Después trabajás las grabaciones. Es como, es raro porque supuestamente es algo que uno no escucha, pero lo estás escuchando. Claro, escucha. Sí, sí, Alvin Lucier, el laburo era parecido, él generaba como unas antenas que eran gigantes, eran como las antenas de 2 metros por 2 metros, y se iba a altura a captar eso. ¿Ustedes hicieron eso? ¿Tuvieron que ir a altura, digamos, como para agarrarlas? Sí. Sí, acá hay una, en Sierra de los Padres, está la Serranita, y es como un elevado, y ahí, bueno, te garantiza que está fuera del alcance de todo el electromagnetismo de la ciudad, ¿no? ¿Podrías describir cómo es el sonido puramente, digamos, sin proceso que captás? Sí, ese sonido, poneles por un lado, puro, son como... claro, cómo describírtelo en palabras, ¿no? Porque no, bueno, está bien igual, digamos. Porque después lo que se hace en el disco se ve mezclado con otras cosas y se ve mezclado, digamos, con otras capas de sonido. Y bueno, obviamente yo no podría describir cuál es el sonido exactamente Son sonidos muy agudos y como muy disruptivos también. En algún punto, a veces son un poco dañinos, como que se escuchan bastante con interferencia, pero los más puros se escuchan como pequeñas cosas de electricidad y con un pic, pic, pic, pic, como un pic muy finito de fondo. Lo que pasa es que estuvo medio como un oscilador, por ejemplo. Como que lo empezamos también a utilizar como un dispositivo que produce otras cosas en electromagnéticas. Sí, por momentos suena como una sierra. Sí. Que lo vas pasando por distintos lugares. Claro, lo que pasa, si vos lo llevas a la sierra, ponele ahí, llegas a estos pequeños soniditos que van bajando como muy agudos y, o sea, yo flash que son como pequeñas centellitas que bajan del cielo. Sí, entiendo. Pero después, como en realidad nosotros lo sacamos de eso y metimos que lo que nos habían dicho que no había que ver, que era estar cerca de cosas electromagnéticas, y bueno, lo hicimos interactuar con todas esas cosas, con acá, el sonido, la radio. Claro. Y encima acá arriba en Mundo Dios hubo una radio, una antena muy grande. Así que de alguna manera eso debe también afectó, digamos, como el proceso. Sí, sí, sí. ¿Y qué más? Porque es como una especie de composición con enfoque, digamos, en lo que es el mar, ¿puede ser? Lo entendí así. Este proceso particular con el BLF, ¿decís? El disco este, Azul, Mar del Mundo. Es más espacial que mar, como que... Sí, ahí yo tocaba el bajo. Sí, y eran todos como instrumentos de platillo, como expansivos, y que se iban haciendo cada vez más, y con el bajo también que tocaba ella. Claro. Mar del Mundo es un espacio que funcionó durante 2 años más o menos, acá en Mar del, que es muy bueno. Un hotel abandonado que unos chicos empezaron a hacer un montón de cosas, se llama Mar del Mundo. Ah, mirá, perfecto. Yo pensé que era parte del nombre del trabajo, digamos. No, claro. No, es el lugar en donde lo presentamos. Yo creo que fue. Ah, ok. Que tiene el nombre del hotel abandonado, que el hotel se llamaba Mar del Mundo y ellos conservaron eso. Y bueno, ahora igual están en stand-by. Tiene varias cosas así Mar del Plata, la verdad que está, por un lado tiene un espacio medio como abandonado y medio nostálgico y... Pero no sabía que estaban estos espacios, la verdad que la última vez que fui estaba como un poco buscando algo así, pero bueno, se ve que hay también gente que está un poco en búsqueda de esas ideas. Sí, hay mucha movida y más que nada lo que es música. Estos últimos años es una explosión de cosas, lugares, de gente que está tocando, investigando, DJ. Y también acá el frío un poco invita a cerrarse, sí, tiene eso Mar del Plata, ¿no? Tiene como ese aspecto un poco más solitario, frío y nostálgico. A mí está bueno en invierno, ¿no? Está súper interesante en invierno Mar del Plata. Bueno, queríamos un poco preguntarles eso y después un poco como para cerrar si estaban últimamente trabajando en algo y si tenían quizás algún artista que esté relativo a ustedes, que les interese como comentar o recomendar. Y el proyecto que estamos ahora. Estamos en desarrollo, digamos. Sí, porque como que esto arrancó y se hizo como que nos gustó mucho, entonces tenemos ganas de profundizarlo y lo que te decía Mariana, de hacer como el disco. Así que ya estuvimos grabando loops y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar con esos loops, que en realidad es improvisación porque no sabemos muy bien qué. Y después de estar una hora tocando, extraemos una parte, o sea, por lo general no editamos, no armamos de nuevo, cortamos donde nos gustó un segmento que pueden ser 8 minutos o 15 o 4 y es el tema. Y también estamos como que tienen ganas de hacer objetos, sí, con los loops, como que eso sea parte de la obra también, que el loop que usamos para, especialmente para tocar ese tema, se pueda poner en una caja con un librito y te lo puedas comprar, ¿no? Por ejemplo, pero que sea un objeto también de arte y que ese loop, ya está, lo vas a tener vos, si querés lo puedes reproducir, y nosotras no lo vamos a volver a tener para tocarlo, o sea, también, no, o sea, todo bien si lo volvemos a hacer, pero nos parece como algo que es súper valiosa ese loop, nos reenamoramos de esos loops, entonces es como que los queremos así. Sí, fue como muy mágico, porque antes habíamos hecho lo de grabar los autos, los coches, el efecto este Doppler, lo usamos que estuvo buenísimo, y eso utilizamos la cinta en vivo, pero esto fue como construir el loop, ponernos con el piano, cortar ahí, después todo lo manual, y ver cómo queda, y trabajar sobre esa materialidad física. Sí, es un trabajo artesanal. Claro, profundo, y después, digamos, cuando lo probamos fue como wow. Y tener un loop tangible. ¿No? Que lo puedes agarrar, sacar, no es una lupera, no es algo digital, o sea, nos pareció así como el objeto y que suena y está buenísimo. O sea, los objetos tendrían como un segmento de la cinta. Claro. Sí. Sí, o sea, sería una caja, nos copa que sea una caja color ámbar, no sé, así como flasheamos con los colores, y que la cinta esté ahí, que traiga su librito de qué tema pertenece, y bueno, ese sería un loop. Está bueno, sí, porque juega también con eso de la espacialidad, ¿no? Porque vos lo sacás de un lugar y después las trasladás al otro y sigue teniendo como la esencia de un lugar, pero total, a dónde se los llevaron, digamos, ¿no? Aparte es como toda una investigación también que viene con este momento, como porque la repetición, como algo raro en el espacio y en el tiempo de lo que está pasando, como también nos enroscamos con eso conceptualmente, ¿no? De qué raro los días, cómo es. Aparte empezamos cuando acá no estaban pasando los coches, entonces es como que era registrar también esa sensación, ¿viste? De esa cosa constante que no sabemos bien. También usamos un pedal de freeze, donde queda el sonido de una tecla de piano, queda frizada y los 40 minutos es esa tecla que va flasheando así distintas cosas con la consola, pero bueno, ese tema del congelamiento y sus variaciones es como que ahora nos está interesando, va por ahí un poco. Buenísimo, bueno, tienen ahí un proyecto adelante importante, digamos. ¿Y tienen algún artista que quizás les interese comentar o que les haya gustado o que hayan escuchado? Ahí mismo quizás puede ser de Mar del Plata. Así como que se me viene a la cabeza, podría decir de Atu, Antonio Sabasta Alsina, que últimamente está haciendo unas cosas increíbles, así con sus teclados y unos sonidos que está buenísimo. Él es de Mardel, pero también ahora está viviendo en Buenos Aires. Sí, aparte convoca mucho también él, como que genera cosas con gente re interesante, con artistas muy diversos, eclécticos, está bueno. Pato Connor también, de acá de Mardel. ¿Querés repetir el nombre de él? Que creo que se entendió. Antonio Sabasta Alsina. Patricio Connor, que él también empezó como DJ y ahora está haciendo como un montón de cosas experimentales que a mí la verdad me re gustan. Pato Connor, pero igual usa DJ Joana, ¿no? DJ Joana. Está grabando ahí con Guerrilla, iTunes, no sé. Y a mí particularmente, que mencionaste a Alvin Lucier, a mí me la verdad que cuando, como algo viejo, ¿no? Pero me fue muy revelador todo el proceso de investigación que tiene, me encanta. Una gran influencia, digamos. Yo te quería preguntar eso, ¿quiénes habían sido por ahí sus, dentro del arte sonoro, sus referentes o principales influencias, así a lo largo de toda su carrera, digamos, toda su vida? A mí como hace un par de años que escuché, me encantó Delia de Derbyshire, como que... Tenía un laboratorio en la BBC, laboratorio de experimentación radiofónica o no sé qué, y muy, muy flasher. Inglesa. Y ella trabajaba mucho con cinta, obviamente, que era lo que tenía. Y después, bueno, música y investigación con la música, mucho, muy amplia. Y de música drum, obviamente hay un montón de cosas. Me gusta mucho Tim Hecker. Este disco que estaba re bueno que me habías pasado, ¿te acordás? The Neck. The Neck. The Neck. The Neck. The Neck. Sí. Bueno, no sé si es un dron. No, pero no, no como es así, pero, muy sí. pulgada, muy... Bueno, miles. Bueno, después como otro palo, pero Alba Noto me encanta así su sonoridad tan sí, es perfecta. Es un ser ya de otro plano, Alba Noto, digamos. Sí, pero eso ya es como otra cosa. No sé si querías, Fran, preguntarle algo más. Queríamos preguntarle si por ahí quieren recomendar algo de su discografía para que pasemos. El de Mamba está re bueno, a mí me gusta. Sí, el de Mamba nos re gusta, y si no también el de Trimarchi, sí, esos dos. El de Mamba sería Borneo, ¿correcto? Sí, Borneo en vivo. Ya. Ese fue el primero que escuchamos. Sí, sí, que por ahí, qué sé yo, es como más colgado, no sé. Pero si no, Trimarchi también es como bastante avasallante, es como que tiene otra... Sí, re diferente al de a Borneo, porque era como una cosa que no paraba nunca, ¿no? Como... ¿El de Trimarchi sí, puede ser que más. Tienen un no, invitado, en compañía con alguien más, o...? Sí, ¿en cuál? Sí. En el de Trimarchi. Sí, ahí. Un amigo nuestro que vive en Londres y que él graba en un Core Volca, solo en eso, y se copa y nos manda grabaciones para esa obra específicamente, y la mezclamos. O sea, la tenemos y la vamos mezclando en la compu. La procesan por momento ustedes. Se entra y por momento se va. Claro, lo hacemos nosotros. Nosotros le mandamos muestras, ponele, va por acá. Y él nos entiende muy bien, entonces nos ha mandado sus audios que están buenísimos. Tocamos con él, pero de esa manera. A mí me interesaba también, por ahí por curiosidad propia, preguntarles de dónde viene el nombre Flavia. ¿Se remite a algo en particular o es una elección random? Flavia surge porque nosotras nos conocemos por Flavia. Flavia era una amiga que teníamos en común, okay. Era mi vecina en Buenos Aires. Y era amiga mía de la infancia de Mar del Plata. Esa persona que las conectó. Yo me fui a estudiar a Buenos Aires. Sí, claro. Y fue la que nos conectó entonces a Flavia. No hubo duda. El homenaje. Sí, como que gracias a Flavia somos amigas y hablamos de esto. Y fue como la obra de ella. Y aparte nos encantaba la gráfica. Sí. La palabra Flavia, así como visualmente. Por eso se llamaba Alejandra. No la ponía. Tiene una sonoridad Flavia. Es, como, no. Es fuerte Flavia, ¿no? Como que impone. Sí. Flavia. Sí, está bueno. Fla. No sé, es como que. Sí, está bueno. Les hago una pregunta más. Ustedes se presentaron en Buenos Aires, en Capital. Yo la verdad que no conocían nada de lo que hacían. Recién las empecé a conocer por la recomendación de Alma. Y tampoco recuerdo haber escuchado que hayan tocado acá en Buenos Aires o en Capital. Y solamente nos presentamos primero para lo que fue del Mamba arrancó por la convocatoria de Atom. Y primero tocamos en Atom. Ah, mirá. Y ahí nos seleccionaron. Jorge Aro y... ¿Cómo era el nombre? Ahora no me salió el nombre ahora. Frías. Leandro Frías. Frías, sí. Leandro y Frías, de ahí nos dieron una fecha que era para la presentación en vivo en el Mamba. O sea, esa fue la única vez que tocamos en Buenos Aires. No, dos veces. Dos veces. Y sí. En realidad hacía un año que estábamos haciendo cosas. Claro. Muy reciente. Sí, es un proyecto súper fresco, digamos. Bueno, eso es todo, creo. La verdad, muchísimas gracias por el tiempo y nada, por mostrarnos un poco sus ideas y sus trabajos. No, gracias a ustedes. Sí, gracias a ustedes. Está re bueno que nos hayan escuchado. Sí, que nos inviten, que nos den lugar, así, buenísimo. No, y aparte gracias. Que alguien preste atención, a veces nosotras hablamos de la escuchan. Que bueno, nos bancamos lo de hacer algo que por ahí sea un loop largo y que dure mucho tiempo, y eso conlleva el riesgo de que hay una parte del público que obviamente que en los dos minutos va a cortar eso, sí, no va sí. a seguir la escucha, pero bueno, es lo que nosotras queremos, que esto es de acá hasta acá, y bueno. Y aparte hay algo que para mí es bastante loco, que también son casi experiencias para vivirlas en el presente y en vivo, ¿no? Porque después las grabaciones están buenas, pero posta que nada que ver, sí. Es en vivo. No hace justicia al volumen, a las frecuencias, a la reverberación sí. de las salas donde uno toca. Todo, se vive otra cosa, entonces tener la paciencia de escucharlo, más allá de que tengas un re-equipo, está bueno, qué sé yo, sí. Pero es un género que es muy difícil, en ese sentido, sí. Nunca va a hacer justicia, digamos, a una grabación, porque es una cuestión de frecuencias y de experiencia auditiva y sensorial. Y armónicos que por ahí no se toman. Claro, sí, como claro, se escuchan ahí nada más. Sí. Hablábamos con Fran de que vos podés tocar en un espacio, podés tocar en el otro y la música repercute totalmente diferente. Entonces, sí, la verdad que es, después termina siendo un poco que se queda ahí en la escucha y en el habla de lo que estás haciendo ahí en tu cuarto, pero la realidad es que hay que vivirlas ahí en vivo a los proyectos y a los artistas, ¿no? Sí, totalmente, sí, todo. Bueno, les agradecemos muchísimo. Sí, Mariana, Paula, muchísimas gracias, súper interesante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias chicos. Gracias a ustedes, ¿eh? Adiós. Adiós, chau, chau. Ahora vamos a escuchar de Flavia Borneo en vivo en Mamba. Les recordamos que Borneo está inspirado en sesiones de grabación en la herrería Borneo en Mar del Plata, donde trabajaron el sonido mediante percusión de metales. Entonces, esto, recordamos, generaban resonancias inaudibles, pero que las grabadoras lo tomaban. Así que luego esas grabaciones procesadas en vivo es el track que vamos a escuchar enterito ahora. Que lo disfruten. Thank you. Bienvenidos nuevamente. Espero que les haya gustado Borneo de Flavia. Ahora vamos a pasar a la segunda parte del programa, en la cual tenemos preparada una entrevista súper interesante con Steven O'Malley de Zoom, en la cual hablamos de la actualidad, de lo que está grabando, de los proyectos que se vienen, de la situación mundial, así que de sus influencias y referencias. Es una extensa entrevista que grabó desde Suecia, en un bosque literalmente, así que quedó bastante interesante. Justo de respecto a O'Malley, el tema que escuchamos recién es el track nuevo, el adelanto de su séptimo disco con su proyecto KTL, el cual comparte con Peter Reberg, el cual es una mezcla de drone y electrónica, y escuchamos el track Lee Garlick, que es el adelanto que lanzaron recién la semana pasada. El disco todavía no está en etapa de preventa, así que esperemos que les haya gustado, nos pareció súper interesante mostrar este estreno. El Lee Garlick de KTL, el disco 7, es lo que recién escuchamos. Sí, KTL, uno de los proyectos, creo, no dicho por él mismo, pero es lo que se siente cuando hablas, que le da mucha importancia a su carrera, como creo que es en un segundo lugar de Sun, ¿no? Yo, igualmente él hace un montón de cosas, pero como sus proyectos más potentes creo que es Sun, y que él creo que considera también que KTL, ¿no? Porque lo nombra como su segunda banda o su segundo proyecto. Y súper interesante, la verdad, sí, lo de KTL con Peter Reberg, que es Pita. Él también es un productor, por su parte edita, tiene una cantidad gigante de material a través de lo que es la experimentación digital. Recordemos que es del sello Editions Migo, en el cual editan. Sí, es el sello de Editions Migo, donde Stephen está involucrado con una especie de subespacio para todas sus ediciones de su sello Ideologic Organ. Así que bueno, Stephen, la verdad, relacionado con un montón de artistas, desde, bueno, nombramos recién KTL Pita, también puede ser con Keiji Haino, con su otra banda, Nasoranai, también con Mika Baino, de lo que era de Panasonic, un genio del ruidismo digital, y bueno, también con Alvin Lucier, que es un poco lo que hablábamos con Flavia, y que es una influencia muy grande de él, y hay una parte de la entrevista que él se explaya bastante hablando de Alvin, porque se nota que tiene una gran admiración. Entonces bueno, los dejamos con la entrevista que hicimos a Stephen O'Malley. Mención especial y agradecimiento súper, súper importante a Soto por hacer de traductor. Sí, por supuesto, ¿eh? La verdad que la función de Soto fue fundamental en este episodio, así que sí, se lo agradecemos de acá. Muchas gracias, Soto. Acá ya estamos conectados con Steven y le preparamos algunas preguntas, así que bueno. Hola, Steven, ¿cómo estás? ¿Todo muy bien? Hi, Steven, how are you? All good? Not bad. How are you? Para nada mal, dice Steven. ¿Qué tal vos? Por acá todo bien. I'm currently in Sweden, actually, in the forest with my friend and staying here, but I was in Berlin for 3 months during the all spring, and I feel pretty fortunate to have been able to go through that there in Germany. They're probably a lot softer than many places, but it's still a mess. Yeah. Well, acá Steven dice que ahora está en Suecia en el bosque con un amigo, pero que también estuvo 3 meses en Berlín, donde pasó la primavera. Y que bueno, fue un lugar donde estuvo como un poco más tranquilo, dice, si bien es un lío por todos lados. Sí, incluso se escucha el sonido de bosque y pajaritos, ¿correcto? De fondo. Yeah, we can even hear the sounds from the forest, right? Some birds in the background. I'm walking in the forest right now. Está caminando. Inside a forest. Está tomando la entrevista caminando por el bosque, que dice que es hermoso. Qué lindo lugar para estar, para que nos atiendas, Steven. Muchas gracias. Nice location for the interview. Thank you for that. Yeah, sure. Bueno, vamos a empezar un poquito a hacerte algunas preguntitas. Este es un programa dedicado a la música drone o ambient. Así que lo primero que te queríamos preguntar era consultarte cómo llegó el drone a tu vida. ¿Cómo conociste estos sonidos por primera vez y cómo te sentiste atraído? So, Steven, we're going to begin with some questions. You know, this is a program about drone and ambient music. So, how did drone get into your life? So, when did you discover these sounds for the first time? And what was it that attracted you to them? Recently, I learned I usually, when I answer questions about this, in this way, I play the devil's advocate. Someone close to me told me that and said it wasn't a very nice way to talk about music, but I consider drone to be a verb. I've never really used it as like a tag or identifying aspect about music or my music. It seems to have become I understand why it's a genre for people to speak about, but if you could be more specific about what you're asking about, I can answer more specifically too. Bueno, acá Steven dice que él, cuando le hacen esta pregunta, hace un poquito de abogado del diablo, y él considera el dron más como un verbo, no tanto como un adjetivo. Entonces, entiende por qué es considerado como un género, pero bueno, pregunto, ¿por dónde va la pregunta? ¿Quiere entender un poquito más a qué te referís? No, preguntarle cuándo fue la primera vez que se sintió atraído por el sonido sostenido, que es como el concepto de dron, y cómo fue que de eso terminó siendo su obra. Okay, so the question is, how was it the first time that you heard this kind of sounds, you know, this sustained sounds? How did you transform that into your work? And I'm not sure what sounds you're talking about. Can you give me some examples? Pide algunos ejemplos de este sonido. Usualmente se dice que un dron es un tono sostenido en el tiempo, un tono sostenido como eso sería un dron, por ejemplo. Entonces, hay muchísimos artistas que lo utilizan como recurso en su obra. Y Zun, me parece, que es justamente una banda que llevó a un muy buen lugar la unión entre el dron y el metal. Más o menos la idea era saber cómo había surgido su interés por ese tipo de sonido. We understand that these drones are, you know, some tones that are sustained in time, and somehow Sun, for example, has joined this kind of sounds, drone, with metal as well. So the question is, how did you encounter these sounds for the first time, and how did you start working with them? A few months ago, I was spending a lot of time with this Swiss woman who is a kind of mystic, or well, not mystic. She's very mystical, and she has a connection with a lot of shamanism. And she was, we were doing a kind of vibration practice by doing what you just did. To get the... to make the body, the diaphragm, vibrate. And that is so, I've never done that with voice before. I've never been a singer or a vocalist, and I've never really worked with my voice in a way that was a kind of musical way. And it affects your entire being to work in those vibrational fields with the voice, with the breath. And it was very incredible to do this for a few days with this person, and with the intention of literally breaking the energy, or breaking the block of the energy chi flow. And I swear, that was about the solstice the winter solstice last year. I swear, since then, my voice and my throat, my lungs feel like they've changed, like they feel like they've broken open. Yeah, it was pretty incredible experience. Wow. Okay, acá Steven nos cuenta un poco que hace unos meses estuvo con una mujer de Suiza, que era como una mujer muy muy mística, con algunas ondas chamánicas, según explica, y que hicieron como unas prácticas de vibraciones con la voz, tratando de que vibre el diafragma, y que nunca había hecho nada con su voz. Él no se considera como un cantante, pero que hacer esas prácticas durante algunos días le afectó el ser, y que fue increíble hacerlo para como que rompió un bloque de energía, dice. Lo hizo alrededor del solsticio de invierno, y dice que sus pulmones cambiaron y como que se abrieron, o sea, como que fue una experiencia transformadora. Sí, sí, entiendo perfectamente lo que quiso decir, el poder del sonido, digamos, al que nosotros estamos llamándole dron. Y bueno, otra cosa que te quería preguntar, y creo que por ahí tiene que ver con esto, que justamente con esas búsquedas artísticas que vos llevás, Steven, Yo quería consultarte si vos tenés formación musical académica o sos un músico autodidacta. Y ¿cuáles fueron las primeras obras por ahí que compusiste de modo así académico en ese caso? Como sé que, por ejemplo, hay obras que has hecho para orquestas. Okay, so we would like to know, do you have any academic formation in music or were you self-taught? And which were your first compositions? We are aware of some compositions for orchestras that you made. I didn't go to a conservatory or study composition, and I'm definitely not from the academy. This is something I've realized even in a stronger way in the recent years. You know, it's quite a different universe where from the one I live in. Although I've worked a lot with music institutions and orchestras and ensembles and things like the GRM or the IRCAM, for example, but I'm not coming from that, from the academy. And there's something about legitimizing music from the academy, which I've never been able to experience. And it's recently I've been becoming close with some young composers, one in particular who is from the academy, but also comes from a background that's very similar to my own background, coming out of metal and punk, you know, as a young person. And we've been discussing a lot about the reception of music in the academy and critical thinking and critical reception within an academic system is so much it's so different than the so-called critical function of reception of music that is coming from the autodidactic, as you called it, or underground or sort of popular pop music. So, I mean, I've been very fortunate to have a lot of luck and a lot of amazing opportunities that I've encountered in that path that have involved things that may appear to be academic or in that world, like writing compositions for orchestras and stuff. But as far as my first composition, I don't really know. I would consider some of my old demo tapes when I was a kid to be the first compositions. But I guess you mean the first composition for a acoustic ensemble. I wrote a piece called 6 degrees F in 2007, I think. Well, I did some demos for that, but it was performed by an ensemble in Norway in 2009 at the Henny Onstad Kunstcenter. Hasta acá Steven nos cuenta que no fue al conservatorio ni estudió composición, como que seguro que no viene de un trasfondo académico, viene de un universo distinto. Si bien trabaja con y trabajó con instituciones musicales, orquestas, ensambles y demás, pero bueno, él viene un poco de la escena del metal y del punk, y ahí contaba cómo hablaba con un colega que tenía un poquito el mismo trasfondo, pero con un poco de formación académica también, y comentaban un poco sobre cómo es la recepción crítica en el mundo académico, que es muy distinta a la recepción de la música autodidacta o under o popular pop. Él nos cuenta que hizo un poco su propio camino, en el cual considera que tuvo bastante suerte, que se le presentaron muchas oportunidades que también le permitieron acercarse a este mundo académico. Y bueno, en cuanto a su primera composición, lo primero que menciona son demos que hizo de chico, pero más para una orquesta menciona una obra, 6 Degrees, que la hizo en 2007, que después la interpretó un ensamble en Noruega en el 2009. Sí, a full. Muy, muy interesante. En relación a esto con lo de la música académica, hace poquito tiempo vimos unas nuevas fotos de Steven con Alvin Lucier, quien es una figura muy, muy importante en la exploración y el arte sonoro moderno. Vimos que, por lo menos si no fuese por la pandemia, habían unos conciertos de obras de obras de él, creo, obras en conjunto, anunciados para fin de año. Y si nos podía contar un poco de cómo se dio esa colaboración. So, some time ago, we saw pictures of you with Alvin Lucier, one of the most important names in modern sound art. And we found out you had concerts planned for the end of this year, before this pandemic scenario. So can you tell us something about that joint work and how it happened? Yeah, I've been very fortunate to get to work with Alvin Lussier many times in the past 7 years. He's, as you said, he's a very important figure in the modern world of sound. I consider him to be a kind of poet, actually, with his work. Performing his music is, to me, something between going deep into a poetic structure and also balancing and walking on a long tightrope wire. In 2013, we were both invited to perform at a festival called Tectonics Festival in Glasgow, UK. We were invited by a conductor named Ilan Volkov, and Alvin was the featured composer at that festival, and I was a performer. And Ilan is this amazing guy. He's this incredibly talented and bright, connected, generous conductor from Israel. And he's made so many connections for people over the years, including me. So Elon's idea was that he would commission a piece for electric guitar from Mr. Lussier. And I didn't know this, but apparently he had never worked with electric guitar before. Well, before that moment. So he ended up writing this piece for two guitars. So it turned into a duo for myself and Oren and Barchi, and we premiered it there. After that, there was some other performances of that piece in Lussier concerts in places like Musée du Louvre in Paris, and also a festival in Zurich around Mr. Lussier's 80th birthday. And then there was an ensemble that was created by a German guy as a concept to take that further. And that was created by, or that was proposed by Bernard Reitbrock. So there was an ensemble called Ever Present Orchestra that was created, which had four electric guitar players and other instrumentation like saxophone, violins, xylophone, and piano. Okay, bueno, acá Steve nos cuenta que bueno, tuvo la suerte de trabajar mucho en los últimos 7 años con Alvin, que lo considera un poeta, que tiene, se mete mucho en lo poético, pero a la vez tiene como una cierta estructura que le da una solidez bastante interesante. En el 2015 fueron al Tectonics Festival en Glasgow, en el Reino Unido, y Ilan Volkov, yep. Okay, got it right. Los invitó y iba a hacer una pieza con guitarra, pero bueno, nunca había trabajado alguien con guitarra aparentemente hasta ese entonces. Entonces armaron una pieza para dos guitarras en la cual la hacían con Steven, y fue una obra que después se presentó muchas veces, incluso en el Louvre y en otros centros artísticos. Y a partir de eso después se hizo también un ensamble como una forma de profundizar un poco más en esa obra, que se llamaba Ever Present Orchestra, en la cual habían 4 guitarras, saxo, violines, xilófonos, pianos y una instrumentación bastante más amplia. And that ensemble ended up doing quite a few concerts, which the ensemble would perform pieces of Mr. Lussier, which were rearranged to include electric guitars instead of the sine wave electronics, usually. Gradually, those electric guitars turned into slide guitars, electric slide guitars, and it turned into quite a specific instrument. But when I was, which I don't believe was an electric guitar anymore, but it was still a metal string, like lap slide guitar. But when I performed with the group, I always used a electric guitar because, not just aesthetic reasons, I think that was the instrument he was focusing on, not a substitute for another sound. But anyway, that ensemble had quite a lot of concerts over the years and did tours in the U.S., in Japan, played in Shanghai, and obviously in Europe. I participated in quite a few of those concerts in Europe. There's a beautiful double LP, double CD set of music recorded by that ensemble which was just released this month by Oren and Barchi's label, Black Truffle, if you're curious about that. The ensemble, I'm not sure if it's still active now, but did some incredible work. And there's many pieces that were written by Alvin for the ensemble as well, including one called Double Helix, which is four electric guitars, and four electric guitars only. That's an incredible work. I didn't mention the name of the first piece that he did for us, which is Crisscross. That's the one we did in Glasgow. Bueno, hasta acá mencionó también que hizo muchos conciertos con este ensamble, tocando también piezas de Alvin, incorporando muchas guitarras eléctricas que después se fueron transformando en guitarras de slide, pero cuando Steven tocaba usando la guitarra eléctrica. Hicieron conciertos por todos lados, en Estados Unidos, en Japón, incluso en Shanghái, y muchos en Europa, que fue donde él participó principalmente. Menciona que de este ensamble hay un CD o LP, un vinilo doble, que salió este mes, editado por el sello Black Truffle. Bueno, después aclaraba que la pieza que mencionó antes sobre que hicieron en Glasgow se llamaba Crisscross, y ahora estaba hablando de una pieza que hizo Alvin para cuatro guitarras eléctricas solamente, sin toda la demás instrumentación, que se llamaba Double Helix. And one of the last concerts I participated in with the ever-present orchestra was in Paris in the Église Saint-Marie, a big Catholic church there, which has an incredible music program somehow. It's a quite extraordinary church, actually, in the world, considering what they put on there. And the cellist, Charles Curtis, was at the concert. Now, I don't know if you know who Charles Curtis is, but I'll explain anyway. He's a master cellist of singular pedigree. He works with Lamont Young, Alvin Lucier, Elion Radigue, and many, many other really important late 20th century composers who, me personally, I'm a huge fan of. And we have met before at some of these Lucier concerts when he was interpreting or he was performing Lucier pieces. He's so important that Alvin wrote a piece called Charles Curtis for Charles Curtis to play. But we were discussing after the concert, and Charles used to play electric guitar too when he was younger in a kind of post-rock band, Just Intonation post-rock band. And we talked about maybe trying to play together sometime. I never understood how that would work, because my sense of intonation is just far more primitive. But what ended up happening was I asked Alvin to write a new piece for Oren and I, because at some of the rehearsals, Alvin would always talk about, oh, I'd love to write more for you guys, you know, and he was always like, you guys are great, this is really, you know, he was really excited about Oren and I playing music of his. We're like, yeah, we'd love to do another piece, you know. He's like, I'd like to write a really long piece, because Crisscross is 14 minutes long. And so I wrote to Alvin asking if I could commission a piece, and he wrote a piece in about a month, which is called V, and it's for two electric guitars and cello. So we are going to premiere this piece. This was 2 years ago, and now we're finally getting to premiere this piece in France in September. And we're going to do two concerts, two cities in France to start. And then we play it in Luxembourg in later in the year, too, as Oren and Barchi, me and Charles Curtis. And during that concert, we'll also play Crisscross, the piece of Oren and I, that Oren and I play. And then Charles will play a piece called Glacier of Lucier as well. So that's up to date with Lucier. Cool thing about Lucier is he was, in the last like 5 years, almost every time I saw him, he's wearing a Black Lives Matter shirt. And now, like in the last month or something, is this, you know, all the social change is happening. It's pretty interesting. He's like fully into that part of the revolution. Bueno, acá menciona que la la última participación con el ensamble fue en París, en una iglesia que era increíble, donde, bueno, también estuvo Charles Curtis, que es un chelista que Steven admira mucho, que, bueno, tocó con Alvin y con muchos y obras de muchos compositores del siglo XX. Y se conocieron cuando Charles tocaba piezas de Alvin, y al punto tal que Alvin le escribió una obra para él, para que él toque, que tenía su nombre, exactamente. La pieza era Criss Cross, que estaba basada en el nombre de Charles Curtis. No, perdón. Criss Cross es la primera pieza que escribió Alvin. Yeah. Y la de Charles Curtis se llama Charles Curtis, es el nombre. Ah, yeah, ok, so, yeah, perdón. Yeah. Y bueno, también cuenta que Charles tocaba la guitarra en una banda de post-rock, pero él dice que su entonación con la guitarra es bastante más primitiva, y le pidió a Alvin que escriba una pieza para ellos dos, para Charles y para Steven. Y hace unos 2 años escribió esa obra, la escribió en un mes, se llamaba Lee, y es para 2 guitarras eléctricas más cello. Y está planeado que se estrene ahora en septiembre en Francia y en un par de ciudades, y después en Luxemburgo. Y bueno, y después al final estaba comentando que en los últimos 5 años Alvin estaba usando la remera de Black Lives Matter. Steven, could you repeat a little bit, please, about that last part, how Alvin was wearing that t-shirt? I got lost in the final part. Oh, yeah. He's just in the last, like, several times I've played concerts with him, or, you know, played his music in concerts where he's there. He's wearing Black Lives Matter t-shirts. And we're like, that's so badass. The guy's like 85, you know, or he's an old guy. And he's not that that's why he should be. That's any reason not to wear that, but this is and now in the past, you know, 2 months, all of this revolutionary demonstrations and activity is happening in the U.S. and around the world. You know, Black Lives Matter, a huge deal. I just think that he's such a great guy and so connected, you know, and he was like, yeah, representing. Okay, bueno, en realidad lo que dice es que, claro, que de alguna manera resalta el hecho de que, a pesar de ser una persona mayor, ya tiene 85 años, siempre estuvo muy muy activo con esto, y que en los últimos conciertos estaba siempre con la remera de Black Lives Matter. Que, bueno, si bien aclara, no, tener 85 años no es motivo para no usar la remera, igual está bueno destacarlo. Sí, le llamó la atención. Bueno, y quiero aprovechar que habla de Black Lives Matter, y quería consultarle justamente en este momento tan particular de la historia en el que estamos, con estas nuevas revueltas raciales o en Estados Unidos, y con la situación de coronavirus, pandemia y cuarentena en todo el mundo. ¿Él está componiendo este ambiente mundial? ¿Le está influyendo en su manera de componer, o en sus ganas, o en su cantidad de producción? Okay, so we're going to start with this Black Lives Matter and also with the pandemic situation that we're going through. So in this context, have you been writing any music? I mean, has this all of this situation influenced you in any way? Well, yeah. I mean, I got stuck in Berlin for 3 months. You know, it was a choice to stay there, but I live in Paris, actually. And I have for 13 years, but I ended up staying in another city, you know, and leaving, you know, my situation there. But it's, I guess I've been pretty fortunate, though, because I've been able to connect with people through the pandemic in Berlin and actually make music. Just like every other musician will bore you with all their stories of their canceled concerts and stuff, and everyone's worried about how touring will happen in the future, and venues are closed and all that. And those are all things that affect me, you know, but I'm not going to talk about them here because everyone talks about it already, you know. There's, on the other hand, I was in a situation with my band, Sun, where we released our biggest record ever last year, April 2019, the Life Metal record. And we spent the year touring. We did 7 tours. And our last tour for the Life Metal record ended at the beginning of February. So I and my band are very fortunate that we were able to do all of that before the pandemic struck Europe and the U.S. the following month, basically, or the end of February. So if it would have happened last year, it would have destroyed our, it would have been disastrous for us. We're like many bands and musicians, we're DIY. We do everything ourselves and we self-produce everything. So I was at a, I was fortunate to be in a position like we released the record. We got to do all of our touring and stop at the time we had planned. We were planning to be quiet this year. But of course, I do a lot of other things with music and with art that have been affected by that. But I consider myself to be really fortunate, you know, and a lot of my friends and colleagues and stuff have not been in that same way. But in Berlin, I was able to connect with some really amazing musicians, and I did projects and managed to make a new record with KTL, my band, all in Berlin. I was able to work with some new collaborators on some really beautiful long form work, these like 1 hour long pieces, which are still being developed. I don't want to talk about it too much, you know. I was able to make connections with other people, with other musicians. And now I'm in Sweden for the summer. I decided to still stay away from France, just keep going. I guess I think I'm on tour still because I'm not going home. I'm working on some music here, too, with a close friend and someone I worked with in Berlin, too, and have connected with this year. Bueno, acá Steven nos cuenta que se... Que sí, definitivamente le afectó, de hecho estuvo varado un tiempo en Berlín, él nos cuenta que vive en París, lleva viviendo 13 años, pero bueno, que también se siente afortunado, que tuvo la suerte de conectar con un montón de gente por la pandemia y de hacer música. Y si bien, bueno, todos están preocupados por las cancelaciones y demás, él cuenta que con Zun lanzaron su disco más grande, dice, en abril 2019, Live Metal, con el cual hicieron 7 giras y la última gira terminó en febrero 2020, a principios de febrero 2020. Entonces, veo como que tuvo la suerte de poder hacer todo eso antes de la pandemia y que si esto pasaba el año pasado era un desastre, pero... como que todo terminó cuando ellos habían planeado que termine, tuvieron un poco esa suerte, sobre todo porque ellos se producen a sí mismos, entonces bueno, es como mucho trabajo puesto ahí y les cerró todo bastante bien. Ellos tenían planeado con Sun hacer un tiempo de silencio, de no actividad este año. Igualmente cuenta que contactó con un montón de músicos, hicieron un nuevo disco con KTL, estuvo trabajando con muchos colaboradores, está trabajando en algunas piezas de piezas largas, piezas de una hora, que están siendo desarrolladas, entonces no quiere contar mucho todavía. Y que bueno, ahora se fue a Suecia, se quiso alejar de Francia, y como todavía no volvió a su casa, se siente un poco de gira. Pero bueno, está en este bosque trabajando con un amigo también, así que sigue, la composición sigue. Aprovecho y le hago dos preguntitas. Una, ese disco de KTL, ¿cuándo estaría siendo lanzado? Y segundo, si en esta música que está componiendo ahora en Suecia, está trabajando en música para guitarra o música para orquesta, si puede contar un poco de qué va lo que está haciendo ahora en Suecia. Okay, so two questions, Steven. The first one is, when will this new recording from KTL be out? And then about this music you're making in Sweden, is it music for guitars, for an orchestra, tape recording? So what are you working on? The KTL record is called KTL7. It's going to be announced next Friday, and I think you could even buy it a pre-order from Editions Mego. The stuff in Sweden I don't want to get too into yet because it's I'm usually a closed studio kind of person, and I don't like to talk too much about my work until it's already out in the world. So. But it's a couple of different things, I can say that. Bueno, acá nos cuenta que el disco se va a llamar KTL7 y que se va a anunciar el próximo viernes y ya se podrían hacer las pre-orders o las compras anticipadas. Y bueno, en cuanto a la música que está haciendo ahora, no quiere comentar mucho porque no le gusta hablar de los trabajos antes de que estén terminados, pero nos desvela un poquito que algo de distinto tiene. Bueno, lo esperaremos con ansias. Quería hacerle un par de preguntas relativas a Zoom ahora. Creo que un poco lo adelantó, no quiero sonar por ahí muy, muy repetitivo, pero ya sé que con Zoom ahora estaban como en una suerte de año de receso, ¿no? De, justamente después de sacar el disco más importante, como dijo, y un tour, y uno de los tours más largos que hicieron, que incluyeron 7 tours. Entonces todavía no hay un horizonte concreto de una nueva producción, una nueva grabación de Zoom que vayan a encarar. Okay, so you talked about Sun a little bit and how you planned for 2020 to be a quiet year for this project. But do you have any expectations on what's coming next? Any new recordings plan or something like that? It's hard to plan anything right now. We just don't know. I mean, with Sun, it's a constellation of people who live all around the world too. So there's quite a bit of traveling that has to be done for anything to happen. Even the core of the band is myself and Greg. You know, Greg lives in LA, I live in Europe. So to do anything, someone has to get on a flight for 12 hours or somehow get to the other side of the planet. And who knows when I can go to the States again, you know? I'm not excited to go there right now. In fact, there's been a ban, you know, this fucking ban to between the US and Europe for flying in and out of the States and Europe is really disturbing, not just on a biological level for the pandemic, but the politics between that are extremely bad, in my opinion. And one of the things that's going to get hit hardest with this is the experience of culture for Americans. Just last week, the administration in the U.S. is banning work permits now for foreigners. So, and this is how any non-U.S. citizen musician can come to the U.S. and play music, for example. Not to mention people making films, artists, other, you know, theater, dance, you know. So it's not only cutting off culture, cutting off people from visiting or having a new life in the States, but it's cutting off American people from experiencing art and culture. But with Sun, we're not making any plans right now. But we have other things that are happening. Like we were able to release some of the demos from the Life Metal record over the spring, and we did that in as fundraisers for charities actually, and that was really successful. It was pretty amazing to be able to generate with our rehearsal demos, but generate quite a lot of money for a charity. It's fucking insane actually, but. And then also we had reissued one of our early albums, Flight of the Behemoth. I think that happened last month. And that been a long time coming too. But yeah, who knows what the next steps. I don't know what it's going to be like touring in the future. I don't know what it's going to be like traveling. I'm optimistic that Sun will, you know, Sun has been through so many cycles where we do a lot of things and then there's quiet for a while and then we do a lot of things. And not just... We've done that. There's been many cycles like that, like 5 or 6. And it just makes me optimistic that this project, this concept, this band, these ideas, they live a long time, and they have to do with friendship, you know. So we could be optimistic things will continue. It's just right now no one really knows how to get around or what's going to happen with music, especially live music. Bueno, acá lo que dice es que si bien, o sea, es muy difícil planear nada en este momento, sobre todo porque el proyecto de Sun es como una constelación de gente alrededor del mundo. Entonces para articular cualquier tipo de proyecto es necesario mucho, mucho viaje. Ya el núcleo propio de Sun está repartido entre Los Ángeles y Europa. Entonces a eso le sumamos que no le divierte mucho ir a Estados Unidos ahora, que además está prohibido el viaje entre Estados Unidos y Europa. Lo cual Steven comenta que no solo tiene implicancias políticas, quizás, y de gente que por ahí no puede ir a Estados Unidos a hacer su vida, sino que también al cancelar las visas de trabajo de Estados Unidos da a extranjeros, como que esa es la forma que tienen los músicos y los artistas de llevar su arte, digamos, a Estados Unidos. Entonces no solamente están impidiendo el flujo de gente hacia allá, sino que también le están bloqueando a los americanos vivir una cultura o arte un poco más abiertos. En todo esto menciona que estuvieron lanzando unos demos de su disco Live Metal, que lo hicieron para juntar plata para unas obras de caridad, lo cual estaba sorprendido y contento con la buena recaudación que eso tuvo. Pero que en definitiva, cómo van a ser las giras musicales en el futuro no se sabe. Entonces es difícil planear. Pero también menciona que San tiene como ciclos a lo largo de su vida. Entonces tienen por ahí momentos donde hay mucha actividad y momentos donde se calman y de repente hay muy poco durante un tiempo. Entonces, él es muy optimista con este proyecto, que va a vivir por mucho tiempo, porque aparte hay mucha amistad que lo mantiene unido. Entonces, va a continuar, pero todavía no sabe muy bien cómo, por la incertidumbre que todos ya conocemos. Claro, claro, claro. Bueno, acá yo le quería hacer una pregunta, en realidad Pato, le quería hacer una pregunta relativa un poco a la cosmovisión de Steven y cómo eso fue adaptado o adoptado por Sun. La pregunta viene por un lado de que en algunos artes de algunos discos, como Monolith and Dimensions o Void, ahí se encuentran como referencias al cosmos, a sabidurías o ciencias ocultas, a un conocimiento superior del universo. También recuerdo que en una entrevista que dio acá en Buenos Aires, mencionó que él pensaba la música como una conciencia colectiva que atraviesa a todas las personas. Entonces, por ahí preguntarle de dónde viene esta forma de ver las cosas, esta filosofía o esta como visión, y cómo la logra llevar o cómo la logró llevar a la música y dentro de Sun. Okay, so we wanted to ask you a little bit about this cosmovision that you have, and it has been somehow adapted by Sun. So in the album art from Monoliths and Dimensions and Void, there are diagrams related to cosmos, and through the whole Sun work we find references to occult sciences and superior knowledge about the universe. Also in your visit to Argentina, you also mentioned in an interview that you conceived music as a collective conscience that runs through us. So where does this interest from these topics come from, and how did it find its way to the Sun universe? Isn't it everyone's ambition to open their awareness and become more alive in the world, in the reality? Pregunta si que acaso no es la ambición de todos expandir nuestra conciencia en este universo y tener una vida más plena. Por ahí la pregunta venías a saber de dónde había nacido ese interés de él por estos temas. As an individual, how did you start getting into this concept? I think most people in their core really want to be present and really aware of the reality. And of course, the challenge is all of the responsibilities that the systematic and systemic structures put on mankind to use its mental energy and to use others' awareness and energy or distract it. So it's interesting that as it goes on, for me personally, it just seems more and more natural. It doesn't seem like superior consciousness. It doesn't seem like a hidden art or hidden knowledge, or it doesn't seem any more like special or something that's secret. It seems more just natural, just like accepting what is real is the end of this. And I've explored that for years, and I'm not sure why my motivation is combine that with some of the artistic aesthetics. You know, metal has always had those kinds of, you know, obscure symbols. You have no idea what they mean, or they come from some strange scientist from Syria or something like that, from the 14th century, or pre-Renaissance, like demon circle diagrams and stuff. It's just aesthetically cool with metal, you know? And with Sun, I mean, even with Double O Void, that diagram is something I guess, when I look in retrospect, I understand what I was looking for by making that, or what I was experimenting with. And it's very similar to just super well-known, like, meditation techniques, for example, that I work with now, you know? So where I encountered it, you know, it's not really important, you know, as a young person, where you encounter something like that. It's just like, how has it flowed through you? Music is such a gift as far as a kind of conduit, flowing river to work within with as a kind of artistic life, because it's always ending, or it's not ending, it's always in the present. Actually, the experience of music is always when you're listening at that moment, and then it's gone, and then it can tie to so many things that are related to those kind of practices about impermanence, about memory, future and past, not existing, what is time, all of these questions I've found within my musical exploration, I guess. And I'm not very well educated in philosophy or religion or psychology, but these are all very interesting lines of thinking that deal with these things as well. I think it's very important to not get distracted by a kind of fantasy world that might exist as an alternate to the real world. And that's something that overcomes a lot of people's obsession with things like magic or occult, to use those languages, or mysticism or shamanism and things like that, as an escapism, because everything is right here in the reality, you know, and that's the point, you know, including all of these complex ways of perceiving and experiencing and all of these other concepts of, you know, whatever topics they are within those things. Okay. Are you going to be able to do yes. that? Yeah, I will do my best. Sorry, man. Voy a tratar de explicar lo que cuenta Steven. Y es que, en realidad, sí, él cree que mucha gente quiere tener como ese estado de conciencia acerca de su realidad. Y no lo vive como algo oculto, sino más bien como algo natural, no como nada secreto. Es más como aceptar lo que es real. Cuando habla de la simbología y de, por ahí, dibujos del siglo XIV, de algún lugar no tan occidental, ahí simplemente dice que son estéticamente cool o copados. El metal tiene mucho de eso, estéticamente. Claro, que están muy presentes en la imaginería del mundo del metal. Pero que lo importante no es cómo encontrás este tipo de filosofía, llamémoslo, sino más de cómo fluye en vos. Y para él la música es como un regalo, es como algo que le sirve mucho para trabajar este tipo de pensamientos, porque siempre fluye y siempre está en el presente, y después de repente en un momento desaparece. Menciona que, si bien nunca estudió mucho de filosofía, ni ninguna, ni psicología, ni nada por el estilo, le parecen pensamientos interesantes, pero que no quiere distraerse con fantasías de magia o de algo que no esté acá. Él lo que dice es que todo está acá en la realidad, incluso estas percepciones tan complejas. Claro, claro. Bueno, justo lo que él venía contando me hizo recordar a un disco que pasamos en un programa anterior, Soliloquy for Lilith, de Nerswith Baum. Yo lo decía porque Nerswith Baum, Steven Stapleton, sí es un artista que tiene como un poco esta locura de la magia y bla, bla, bla. Y pasamos, además de hablar del disco Soliloquy for Lilith, pasamos un track del disco de Nerswith Baum junto con Sun, el track del disco The Iron Soul of Nothing. Entonces, yo lo que le quería preguntar es si, como a nosotros la verdad nos gusta mucho también la obra de Steven Stapleton, es preguntarnos si nos podía contar un poco de cómo se dio esa colaboración, si Steven se puso en contacto con Sun o fue al revés, y si Nerz o Stephen Stapleton fue una influencia en la música, una influencia temprana en la música de Stephen. Okay, so we now want to ask you a little bit about, you know, in a previous episode from this program, we talked about the Soliloquy for Lilith by Nursery Wound, and then we played a track from the Iron Soul of Nothing, the joint album with Sun. So we would be interested in you telling us a little bit about that experience, how this collaboration took place, and whether Nurse with Wound was an early influence in your music or not. It's actually a remix album. It's not really a collaboration. It's something that I asked Stapleton about doing at a point when we were organizing all of the Sun albums to be released on a Japanese label called Dave Mare Records for the Japanese market on CD. And we had some budget through that deal to create bonus discs for these releases. And at the time I was somehow in touch with Stapleton. I think I played some solo shows with Nurse with Wound in Ireland and somewhere else too. And got to know, yeah, Colin and Steve and some of the other guys too, Andrew Lyles. And I was like, that record, Double O Void, was recorded in 2000. It was recorded on 2-inch tape. We still had the tapes, and we needed to get the tapes baked in order to play them so we could take the music off and put it into the digital format. And I talked with Greg about it. He didn't know who Nurse with Wound was, and I still don't think he knows, but I've been a fan since I was a teenager. And, you know, it's the kind of thing when I got to meet them, got to meet Stapleton especially, it's just like, you know, I can't believe I'm meeting this person. It's like I got to meet David Tabat at one point too, and play in Current 93. For some shows, but it's just like, I'm a guy from Seattle, the suburbs of Seattle. I'm a death metal guy from the Seattle suburbs. You know, how does this happen? Life is beautiful. Bueno, dice que el disco este no es tanto una colaboración, sino más bien un remix, que fue Steven el que se puso en contacto con Steven, si bien ya venían un poco en contacto. Ellos estaban sacando unas ediciones en una compañía, con una compañía geográfica de Japón, Dead Man Records, y tenían como un presupuesto para unos discos bonus. Entonces, bueno, Steven había tocado con Nurse with Wound en Irlanda y estaban un poco en contacto y tenían las cintas de Void y así fue medio como surgió. Así que Greg no sabía ni quiénes eran, que cree que todavía no sabe, pero que Steven era fanático desde que era adolescente. Y dice, bueno, yo era un death metalero de los suburbios de Seattle. No sé cómo llegué a esto, pero estaba contento con eso. So, Steven, you had a second chapter on that? Yeah, so we went ahead and got the tapes baked and sent the material to Stapleton and Colin, and they worked on it, and they created those remixes from the material from the Double O Void record, and obviously a lot of treatment, and I thought it was incredible. And it eventually came out on that Japanese release, and Stapleton was really hot on it being its own release, and he even made a like CDR version on United Dairies or something like that, you know, these small editions he did. So I decided to make a vinyl release of only that stuff on my own label, Ideologic Organ. We didn't want to make it a big Sun release, you know, but I'm really glad we did that, because it's such it relates to the last question somehow. It's like you can go inside and discover all of these things in what you have right there. You know, you already have so much. And Stapleton did that. He uncovered all of these beautiful things from what that material was that I'd totally forgotten about, didn't remember doing, it didn't appear on the Double O Void album and stuff like that. So that was a really great experience, I thought. Artistically, we had some dissonance within Sun about the material itself, but it was something that made the light of day. And we played once or twice with Stapleton as a guest in the band too, which was really, really cool, I thought. And we had crossed paths a few times over the years. The guy's amazing artist. I have so much respect for him and Colin and Andrew but like Stapleton, you know, he's just like one of a kind. Bueno, acá Steven nos contaba que tenía este material, que se lo mandó a Stapleton y lo estuvieron trabajando, y Steven quedó muy, muy contento con el laburo que hicieron, como que le descubrieron cosas que él ni se acordaba que estaban ahí. Y bueno, que si bien hubo un poco de disonancia aparentemente dentro de Sun, desde el punto de vista artístico con esa obra, bueno, como que finalmente salió. Y de hecho menciona que tocaron un par de veces en vivo con Stapleton como músico invitado. Ya que él habló de su sello, quería aprovechar para hacer una pregunta al respecto. ¿Qué es lo próximo que tiene preparado para alargar? Si es algún material propio que ya esté grabado, digamos, no nada que no pueda hablar al respecto, o si tiene material de algunos otros artistas. Okay, so we wanted to ask you about your label. What's the next you have in stores? I mean, it's of course finished material. We don't want to ask you about work in progress, but if you have any material of your own or from other artists. I almost closed the label at the beginning of this year. I thought that I didn't really have the time or energy to really give it what it deserved. Or not deserved, but what it needed to meet a potential. It was just like I had too many things to do, and it was a pity. I was thinking about giving it to someone or just stopping. But then COVID came, and some artists and friends I work with approached me with some just incredible music, saying, "Hey, you know, I have this music. I would like to release it, but." I was like, well, there's no way we're doing any physical releases right now. It's just like everything stopped, basically. And then so one of these artists is like, well, why don't you just do a digital release? I was like, fuck that. It goes against the whole thing with the label. It's like releasing vinyl. But did. And I ended up releasing four titles in the spring. And we're about to do another title by FERPA. So and now some of those titles are going to be released as on vinyl too, now that things are starting to move again. So we did one incredible record of Avin Kong's music, and another album by Susan Alcorn, her music arranged by a really talented woman named Janelle Le Pen. And we did stuff with FERPA, a Russian vocal ensemble, who FERPA were actually the very first album on the label in 2011. And then also released some of my ensemble works too. So I am working on another title, which will come out, which will be announced next week as well, by the Japanese singer-songwriter Ai Aso. And I'd released one album of hers a few years ago. And but this record that's being announced, I actually play on the record and co-produced it with Atsuo from Boris. We're her band on the record, basically. It's pretty cool. But awesome. Yeah. Nice. Bueno, nos cuenta que estuvo a punto en realidad de cerrar este sello porque sentía que no tenía ni el tiempo ni la energía para dedicarle lo que necesitaba, porque bueno, está muy ocupado y tiene muchos proyectos, pero de repente apareció el COVID y bueno, muchos amigos se acercaron con música que le pareció muy copada, que le pareció muy interesante, y bueno, que al principio le decían de sacarlo sin formato físico, solo digital, que eso sentía que iba en contra de su sello, pero bueno, igualmente terminó lanzando cuatro títulos en este tiempo y van a sacar, están por sacar otro más, y que también tienen planes de sacar algo en vinilo también, entre otros mencionó a Susan Alcorn y a Janelle Le Pen, y bueno, y que también está trabajando en algún proyecto propio para sacar con el sello, y por último que está trabajando con Ai Aso, un artista japonés que va a salir la semana que viene el release, en el cual Steven también toca y hasta incluso lo coproduce. Sí, en conjunto con uno de los miembros de Boris, comentó también. Sí. Te quería hacer una pregunta, ya que estamos con esto. Yo había estado escuchando justo, repasando un poco lo que había editado con el sello, y justo había encontrado una edición de este año que de una composición de Steven, que es Gigante Ford, y hay como dos versiones para escuchar que tienen que ver con la mezcla, hace una referencia que una es de 4-layer y otra es de 5-layer. Y quería preguntar si nos podía contar un poco de cómo es eso, porque yo escuché las dos versiones, particularmente me sentí más atrapado por la 5-layer versión, pero realmente no logro entender la diferencia. Okay, so we were looking at your editions from this year and we were intrigued about this Jan 4. The fact that there were two versions to listen, the four-layer one and the five-layer. So even though he felt more appealed by the five-layer one, couldn't quite put the finger on what the difference was. So could you tell us a little bit about that? The piece is a score that was an ensemble in Seattle named iMusic, which I believe has seven different instruments. And I think the way they interpreted it was by playing it several times as an ensemble. And that's where the layering comes in. They may have played it five times, you know, but I'm not really sure. I've listened to the recordings, of course, but I didn't feel like I wanted to sort of like dissect what they were doing. They were following the score, but the score is designed to be interpreted in a certain way. And one of the ways they interpreted it according to the whatever character their ensemble has was to create density by doing a lot of overdubs, I guess. I think that's what that refers to, but that's not actually in the score, this layering. In fact, the piece was written for a soloist originally, for Stuart Dempster, the trombone player. And he plays in that ensemble. So the ensemble was created to interpret graphic scores or non-traditional scores. So he brought up the idea, well, I have this ensemble. I think it'd be really interesting if we tried this in the ensemble. And I'm like, yes, sir. You know, this guy is like, he's like John Cage's trombone player, literally. You brought the piece for Stuart Dempster. Yes. Nice. Yeah, we just been talking about him in our last show because we listened to the Deep Listening Band with Pauline Oliveros and Stuart Dempster and Panayotis. So we just been talking about him. Yeah, great. I don't know if you knew this, but he plays on Monoliths and Dimensions as well. He plays trombone and zong chen, these longhorns, and conch shells. Bueno, acá nos cuenta un poco que esta obra fue interpretada por un ensamble en Seattle de siete instrumentos que lo tocaron varias veces y así fue como se arman esas capas, esos layers. Pero bueno, como que no, tampoco quiere diseccionar la grabación, que originalmente fue escrita para un solo de trombón con partituras no tradicionales. Entonces, pero bueno, el trombonista Stuart Dempster fue el trombonista de John Cage incluso, y mencionaba también que tocó en el disco de Sun, Monoliths and Dimensions. Sí, Dempster es un músico muy, muy reconocido, que tocó con John Cage, tocó con, sobre todo fue un miembro fijo de la Deep Listening Band, una banda que tenía con Pauline Oliveros, que hacían investigaciones, bueno, respecto al sonido y demás, y eran notables, dentro de todo, por grabar en grandes espacios de grandes reverberaciones, como en tanques cisternas, por ejemplo, que generaban una reverb de 45 segundos natural, por ejemplo. And regarding Stuart Dempster, now that we are talking about him, you got in contact with him or he knew Sun? I guess 2008. I was introduced to him through Steve Moore, who plays in Sun and who was playing with Sun then. He was one of his... because Steve Moore plays trombone, and Stuart Dempster is teaching in Seattle, and Steve worked with him, and also Julian Priester. I believe they both taught at the same music school in Seattle somehow. Anyway, Steve Moore at that point was becoming pretty involved with the Monoliths and Dimensions recordings, and also Randall Dunn, of course, was a co-producer of those records and works with them a lot. The community of musicians in Seattle is really, really deep and rich. And luckily and fortunately and greatly, everyone is really open-minded. So, or not everyone, but there's a lot of really talented, experienced people there who are really open-minded about playing, trying things out, you know. And in that time, it was Stuart Dempster, Avin Kong, Julian Priester, as I mentioned, you know, and many, many other musicians kind of came to bat for us, took what our aspirations were, they took them seriously, you know, and participated in a really deep way, you know. That was great. And Stuart's just an incredible person. He started, one thing I always blew me away was, I was just like, yeah, these guys are, him and Julian were in their 70s, and they were, there was a trio, Julian Priester, Stuart Dempster, and Steve Moore, doing all the deep horn parts, which were trombone. Well, they were playing this too on Monoliths and Dimensions, and also conch shells and some other things. But they were, these guys in their 70s were outdoing Steve Moore, who was like 30. You know, they were just like, their lungs are so powerful, of course, and they had like incredible technique and stamina. But it, of course, it's not competitive, but I was just like, how do you do this? How do you play like sustained circular breathing for like 10 minutes on a trombone? And I remember Stuart telling me, oh, you know, I never drank alcohol or smoked cigarettes in my life. He's like, I was in the Korean War, and I learned how to do yoga when I was in Korea, or when I was stationed in the Pacific or something like that. He learned how to do yoga. He's like, I've done yoga every single day since like 1950. Crazy like that, you know. And I was in touch with them. I wrote them an email anyway in the last few months. I was reaching out to all these older folks I knew, you know, during COVID to see how they were doing, is check in. It was a good reason to check in with these amazing people. And he was like, oh, thanks a lot. Yeah, I was thinking about you recently. And then I was like, oh, I think about you all the time. Like, when, you know, if I'm doing yoga, it's always popping in my mind with that thing. He's like, oh yeah, man, it's been pretty helpful for me. It's like, he's so humble, you know. This guy played, I heard a story about him playing playing a piece for John Cage that John Cage had written for him, that he had to saw a piece of the trombone off, like a, I don't know, a small piece, like 5 millimeters or 7 millimeters or something, in order to get the intonation just perfect for John Cage. It's like, John Cage, and you destroyed your instrument? It was like, come on, you know. It's like, obviously, all this Cistern record of deep listening bands, kind of miracle. And then he also has this solo album that they recorded in that abbey or that church too. You know, which is really beautiful. He also has this, I don't know if you heard this duo he has called Prawn, like breathe in Sanskrit. Yeah, it's a duo of him and this guy named Greg Powers, who's a tuba player, who also played on Monoliths and Dimensions and played on some of my other works. They're doing ragas with tubas. It's fucking awesome. We usually ask the people invited to recommend something to listen so we can play after the interview. It can be some of your material or some of your label or something that you are listening now and would like to share with people. It's been strange because I've been away from my music collection for so long. Okay. But so I've been listening to music quite differently, actually, just on a lot of streaming, which I never did before, really. There's a Japanese artist called Fujita. I'll send it to you by email. Okay. He's an organ player, experimental organ player from Japan. It's really good. Okay, bueno, acá lo que nos recomienda Steven, que está escuchando mucho streaming, cosa que no es habitual en él, pero nos recomienda una obra de un organista experimental de Japón llamado Fujita, que nos va a compartir la data por mail para pasar. I'll send this to you. Thanks a lot. It's good to talk. Stay safe. Thank you so much for your time, Steven. I think it was a very good interview. We learned a lot about you and your music. Thank you so much again. All right. Thanks, Zoto, too, man. Yes, thanks, Zoto. Great. Excellent work. Excellent work. Yeah. No, man. Thanks to you. Thanks for the time. Okay. Take care, guys. Bye-bye. Bye-bye. Bueno. Muchas gracias, Soto, por tu increíble trabajo. Menos mal. Nos ayudaste un montón porque una traducción profesional, diría, No sé si tanto, pero gracias, no, para nada. Bueno, amigos, llegamos al final de este episodio. Espero que hayan disfrutado las charlas y la música con Flavia y con Steven. Nuevamente, muchas gracias a Soto por la traducción, gracias al Centro de Arte Sonoro y a la Casa Nacional del Bicentenario por el espacio. Y para terminar con el programa, los vamos a dejar con un poco de música. Vamos a escuchar Travel Air de Sun, de su último disco Life Metal, editado el año pasado, 2019, y vamos a escuchar el track recomendado por Steven de Fujita. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Este programa fue presentado por Radio Caso. Thank you.